Otro tema, las imágenes. Dicen los protestantes, las sectas, que está prohibido tener imágenes. Nosotros en las iglesias tenemos estatuas, imágenes. La Biblia prohíbe hacer cualquier imagen. Éxodo 24, 20, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Entonces, todo está prohibido. ¿Por qué ustedes católicos tienen imágenes, tienen estatuas? Estos son ídolos. No, lo que aquí se está prohibiendo son los ídolos, precisamente. ¿Qué diferencia existe entre una imagen y un ídolo? Un ídolo es un dios de piedra, de madera. Este es un ídolo. Allí tendrán que servir a dioses hechos por el hombre. Ese es un ídolo. Dioses de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Deuteronomio 4:28. Cuando la Biblia dice no hacer imágenes, quiere decir no hacer imágenes de ídolos, no hacer ídolos. Ídolos son dioses de madera, dioses de piedra. Pero para nosotros las estatuas, las imágenes, no son dioses. Son solamente retratos sin nada más. Yo cuando veo un crucifijo no pienso que es un dios, sino una imagen, un estatua que representa, que recuerda. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a decir dos frases. Número uno, yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Otra frase, yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús que es mi Dios. Entonces, ¿cuál es la frase correcta? La segunda, yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús que es mi Dios. Si yo digo, yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios, ese es un ídolo. Lo que la Biblia prohíbe es adorar las estatuas, no respetarlas. Considerar que una estatua es Dios. Y nosotros católicos no pensamos que un crucifijo, una estatua, una imagen es Dios, sino que recuerda, representa y nada más.